Hagamos de Colombia un país de lectores. Invita a Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 47 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio, todos los que nos escuchan a través de las páginas web, a través de www.periodismopublico.com e igualmente los que lo hacen a través de www.uniminutoradio.com/soacha, a través de nuestra App Store, Play Store. Los que también nos encuentran en TuneIn nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, @periodispublico y ese es el de periodismopublico.com y también el de Uniminuto Radio Soacha, @UMD Radio Soacha. Pues bien, iniciamos este jueves 14 de julio con la mejor información, noticias de Soacha, de Bogotá, de Cundinamarca y de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio. A esta hora de la mañana vinculo a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy con bastante información. Ya les decimos cómo se encuentra el clima para nuestro municipio. Aquí en Soacha, 10 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones en el momento es del 17%, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 14 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones para el día de hoy será del 65% en horas de la tarde. La temperatura máxima hoy de 18 grados centígrados. En las 2 de la tarde, a partir, o lo que sería alrededor de las 2 de la tarde, para nuestro municipio en ese jueves, para Soacha, Cundinamarca. 7:49, vamos con los titulares, las noticias más importantes de la ciudad, de nuestra ciudad, Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Se realiza control político en el Consejo, llegó ya a la Secretaría General. Así es, continuando con el ejercicio de control político que el Consejo de Soacha ha venido realizando en este periodo ordinario de sesiones, el turno esta vez fue para la Secretaría General de la Alcaldía, quien hizo un balance de su dependencia durante los primeros meses del año. Inicialmente los concejales dieron a conocer sus puntos de vista sobre la gestión realizada en la Secretaría en temas como la visita de las inspecciones de cada comuna, el inventario de bienes e inmuebles, entre otros. Asimismo sugirieron temas como el fomento del uso de la bicicleta entre los funcionarios, el control al parque automotor, un sistema de control a las labores de los funcionarios y otros que fueron debatidos durante la sesión. Soacha ahora para que el Papa Francisco visite al municipio. Una misa celebrada por Monseñor Daniel Caro Borda se sumó a las actividades que Soacha viene realizando para demostrar su interés de tener al Papa Francisco en el municipio. La Eucaristía estuvo acompañada por todos los sacerdotes de la ciudad, autoridades locales, líderes y la sociedad civil del municipio. Durante la Eucaristía realizada en la capilla del Colegio Integral Femenino, Monseñor Caro dijo que este interés que ha tenido toda la comunidad con la venida del Papa Soacha es una bendición de Dios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que nosotros hacemos la petición y son las autoridades del Vaticano quienes decidirán si viene a nuestro municipio o no. En las manos pues, de nosotros no está la decisión, está solamente la petición. Por eso lo más importante es crear un buen espíritu, un buen diálogo y la no violencia para que Soacha se prepare de una manera eficiente para la llegada del Santo Padre. Son algunas de las noticias más importantes aquí en nuestro municipio, en Soacha. Vamos ahora con los titulares de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Siete de la mañana con 51 minutos y mucha atención porque ahora comienza a ejecutarse el pico y placa para el transporte especial desde hoy, jueves, en Bogotá. Se espera que con la restricción dejen de circular alrededor de unos 5.000 vehículos de placa blanca. Así es, hoy jueves 14 de julio arranca la restricción de pico y placa para los vehículos de transporte especial en la capital del país, en una medida que, de acuerdo con la administración distrital, busca generar igualdad en las condiciones de circulación de estos vehículos frente a los taxis tradicionales, es decir, los amarillos. Aplica, pues, para vehículos de servicio público de transporte terrestre, automotor especial, clase de automóvil, camioneta o campero, con capacidad para 4 pasajeros. Regirá de la misma forma que opera para los taxis, conforme al último dígito de la respectiva placa, entre las 5:30 de la mañana y las 9 de la noche, del lunes a sábado. La medida iniciará con una etapa pedagógica. Luego, a partir del 29 de julio, se aplicarán los comparendos por $344,700 y hasta la inmovilización del vehículo. 7 de la mañana con 52 minutos y en un mes se definirá la primera línea del metro de Bogotá. En agosto se entregará el diseño y la apertura de licitación para la construcción y su recorrido por la zona de la carrera 13, décima y Caracas. La empresa francesa Sisca está a cargo de ultimar los detalles de la estructuración de la licitación de la primera línea del metro de la capital del país, que según se conoce estaría lista en 2017 y comenzaría su operación en 2020. Este miércoles el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, informó que en la primera semana de agosto entregará un informe que responderá las preguntas sobre el trazado, entre ellas el recorrido por la zona de la carrera 13, la décima y la Caracas. Cuando se dé a conocer dicho informe, Escobar comentó que a partir de ahí el gobierno nacional y el distrito tomarán decisiones sobre el proyecto y además dará lugar al siguiente paso, el diseño y apertura de la licitación para la construcción. Cabe recordar que la empresa Metro fue creada por requisito del Banco Mundial para gestionar la mega obra. Finalmente, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se comprometió a entregar este año la terminación de los diseños para que el metro elevado para así permitir la apertura de la licitación en el próximo año. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 7:54, ahora vamos con las noticias más importantes del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Pues los diputados cundinamarqueses analizan ya el presupuesto para la ejecución en el plan de desarrollo Unidos Podemos Más. En sesión ordinaria de la Asamblea de Cundinamarca, el secretario de Hacienda del departamento, Jorge Luis Trujillo Alfaro, rindió informe ante la corporación sobre cómo se realizó el proceso de ajuste del presupuesto para la ejecución del plan de desarrollo Unidos Podemos Más. El ajuste presupuestal se llevó a cabo con el análisis respectivo de la Secretaría Jurídica de las facultades conferidas por la Ordenanza número 006 de 2016, con la cual se adoptó el Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más, que es la hoja de ruta para los próximos 4 años, con el firme propósito de ubicar a Cundinamarca como el primer departamento del país en gestión, transparencia y especialmente en la felicidad de la comunidad. Durante la sesión, los diputados tuvieron la oportunidad de despejar dudas en lo referente a la distribución de los recursos financieros en cada una de las secretarías. 7 de la mañana con 55 minutos y los municipios de Cundinamarca tienen que revisar y ajustar sus planes de ordenamiento territorial, pues una voz de alerta lanzó la administración cundinamarquesa porque 111 de los 116 municipios del departamento no tienen ajustados sus POT. Así es, con la asistencia de cerca de 100 funcionarios públicos, entre alcaldes, secretarios municipales de planeación y encargados del tema de 70 municipios cundinamarqueses, se desarrolló una jornada de capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la revisión y ajustes a los planes de ordenamiento territorial. En ese sentido, expertos del Ministerio de Vivienda y de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación Cundinamarquesa, así como de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Corpo Guavio y Corpo Orinoquia, analizaron los aspectos legales, ambientales, de gestión del riesgo y adaptaciones al cambio climático, entre otros, que se deben tener en cuenta en la elaboración de los POT de cada uno de los municipios de Cundinamarca. Asimismo, la gobernación dio a conocer que a la fecha, 111 de los 116 municipios cundinamarqueses tienen vencidos sus planes de ordenamiento territorial, por lo que requieren con urgencia de revisión y ajustes que determinen el desarrollo de sus territorios para mínimo los próximos 12 años y ojalá con una visión prospectiva del año 2036, tal como está planteado en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca Unidos Podemos Más.

Adicionalmente hay 9.000 millones de pesos en cuentas inactivas. Según Vélez, desde que asumió el cargo como gobernador encargado, ha encontrado alrededor de 200 cuentas corrientes, cuentas bancarias iniciativas, CDTs, miles de millones de pesos cuyo desembolso y destino final no han sido soportado, y un sinnúmero de contratos por valor de más de 20.000 millones de pesos, evidenciando al departamento como una de las zonas con mayor detrimento del país. 8:08 p.m. y el fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, abrirá una investigación en contra de promotores del paro de transportadores. Así es, el fiscal encargado Jorge Perdomo abrió este martes un proceso de investigación a 6 promotores del paro camionero por los actos vandálicos presentados durante los 36 días que lleva dicha manifestación. Hemos abierto una investigación contra por lo menos 6 personas que están queriendo, para decirlo coloquialmente, secuestrar al país en este momento a través de un supuesto paro de transportadores que ya se está convirtiendo en una actividad abiertamente delictiva. Entre los investigados se encuentra Pedro Aguilar, presidente de la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros, y otros 5 precursores del paro transportador que, según el fiscal, tienen objetivos diferentes a exigir derechos laborales y buscan atacar al país a través de actos vandálicos. A pesar de que la protesta está permitida constitucionalmente, la propuesta social está permitida, lo que no está permitido es la violencia en la protesta social, es decir, actos de violencia, delitos, y aquí ya tenemos que están cogiendo a piedra a la gente en las carreteras, que están causando accidentes, que están quemando conductores. Las investigaciones inician también porque existen indicios de que estas personas hacen parte de una organización que está promoviendo las violencias en las regiones y así serán investigados por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y obstrucción de vías. 8:09 p.m. En otras noticias, entra en vigencia una ley de costos financieros y plataforma para denunciar irregularidades, según David Barguil, el representante a la Cámara por el Partido Conservador. Pues una vez pase a sanción presidencial, entrará en vigencia la ley de costos financieros. El representante David Barguil anunció que someterá a seguimiento continuo el cumplimiento de esta nueva forma en los bancos y corporaciones financieras del país. Los famosos 10.000 pesos que los bancos nos obligaban a mantener en la cuenta, que nos retenían. De hoy en adelante, la gente va a poder retirar la totalidad de su saldo. De igual manera, el Parlamento anunció que se había creado una plataforma virtual en donde los ciudadanos y usuarios de los productos financieros podrían denunciar los casos en los que la presente norma se esté incumpliendo y que podría acarrearle multas y sanciones a las entidades financieras. Las cuentas inactivas después de 2 meses o las cuentas que estén embargadas no podrán ser cobrados ni un solo peso en costos de manejo. Y por el contrario, usted se ganará la rentabilidad de su dinero. Con esta ley que fue aprobada en la legislatura pasada en el Congreso de la República, los bancos están obligados a pagar intereses en las cuentas de ahorro sin importar el monto ni el tiempo de dicha cuenta. También se prevé que las cuentas inactivas después de 2 meses no tengan que pagar cuota de manejo. Finalmente se dispone que los usuarios del sistema bancario puedan disponer de todo el dinero de sus cuentas de ahorro sin dejar un mínimo. 8:10 p.m. y más controles a constructoras y curadores, lo que garantizará la nueva ley de vivienda segura, según Elsa Noguera, la ministra de Vivienda. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha sancionado la nueva ley de vivienda segura, con la cual se pretenden frenar las arbitrariedades que cometen las constructoras, los curadores, entre otros, y que protege a los compradores de vivienda. Al respecto se pronunció la ministra de Vivienda, Elsa Noguera. Pero la ley de viviendas seguras le da mayores garantías a los compradores. Ya hoy los colombianos pueden tener total certeza que cuando se atreven a tener una vivienda propia, van a contar con todas las garantías, no solo de seguridad, sino también del respaldo que hay detrás de las constructoras. Esta ley, según la funcionaria, cuenta con mecanismos de control más fuertes a la elaboración y control de diseños, a la expedición de licencias y a la supervisión de obras, además de mejorar los procesos de certificación y garantías patrimoniales. Dejar atrás que las constructoras empiecen a vigilarse ellas mismas. El yo con yo queda en el pasado. Tendremos ahora una supervisión que nos va a permitir garantizar que lo que está establecido en los diseños sea realmente lo que se construye. Entre las medidas que contempla la ley 1796 del 13 de julio de 2016 está la independencia de revisores y supervisores de los conductores en edificaciones de más de 2.000 metros de altura y se acaba el yo con yo en la vigilancia de las construcciones en el país, según explicó la jefe de la cartera de vivienda. También se obligará a que los curadores urbanos hagan parte de una lista de elegibles que será resultado de un concurso de méritos y se creará la superintendencia delegada para el control de curadores urbanos. 8 de la mañana con 12 minutos. En otras noticias, en el panorama nacional sigue sin definirse quién será el presidente de la Cámara. A una semana de la instalación del Congreso, el Partido Liberal tiene dos aspirantes que se enfrentarán el próximo 20 de julio. Se trata de Alejandro Carlos Chacón y Miguel Ángel Pinto, que aprovecharon el receso legislativo para buscar los votos que necesitan para ser elegidos en la presidencia de la corporación, luego de que no se lograra un consenso en la bancada liberal para presentar un candidato único. Chacón lidera un grupo amplio de liberales que han pedido al gobierno y a las directivas de su partido mantenerse al margen de esta elección y permitir que las mayorías decidan en la plenaria quién llegará a la mesa directiva. En un sector mayoritario de la U, el conservatismo y también Cambio Radical han manifestado su respaldo a la candidatura de Chacón. Hablamos de Alejandro Carlos Chacón, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Tercera de la Cámara en la legislatura anterior. 8:13, el gobierno presentará también un proyecto de ley para regular cirugías plásticas. La ministra de Educación, Gina Parodi, advirtió que con la legislación actual, cualquier médico puede realizar este tipo de intervenciones. Ante la polémica presentada por las cuentas de los médicos que realizaron cirugías plásticas con títulos obtenidos en el exterior, la ministra Parodi resaltó que el foco del problema no radica en sí, si tienen convalidado o no el título. Dice ella que un médico en Colombia no necesita tener el título de cirugía plástica, ni tampoco convalidado ni sin convalidar para realizar cirugías plásticas. Así enfatizó la ministra. En tal sentido, desde el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Salud, apoyaron el proyecto de ley del senador Jorge Iván Ospina, quien busca fortalecer la legislación en lo que respecta a las cirugías plásticas, y ha manifestado que en ese momento un médico que no es especialista puede estar haciendo una liposucción o una rinoplastia, y hay que fortalecer esa legislación. 8:14, la Procuraduría también solicitó rechazar la petición que busca revivir la consulta antitaurina. El Ministerio Público argumentó que la consulta popular no es el mecanismo para regular una práctica contemplada en la ley. Por otro lado, capturan a un falso militar infiltrado en la Casa de Nariño. El hombre deambulaba sospechosamente con prendas militares por el batallón y la Guardia Presidencial. Son algunas de las noticias más importantes en el país, aquí en Periodismo Público Radio. En minutos retornamos con toda la información local, lo que les interesa saber, las noticias de Soacha, lo que viene pasando en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. ¿Buscas un plan para estas vacaciones? Dedica 15 minutos al día para leer en voz alta a tus niños. Así se convertirá en un hábito diario. Gracias a la lectura, se agudiza la observación, la imaginación, el pensamiento crítico y creativo. Si lees en voz alta a tus hijos desde que son bebés, ayudarás a mejorar su comprensión y a expandir su conocimiento. A leer en vacaciones. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invitan Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas,

promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 23 minutos en Colombia, 8:23. Continuamos con las noticias a través de Periodismo Público Radio, originando desde los estudios de Uniminuto Radio Soacha para todo el departamento de Cundinamarca, el municipio de Soacha y por supuesto para el mundo entero. Ahora vamos con noticias regionales y locales, lo que está pasando en Soacha, en Cundinamarca, en la región, qué es lo que sucede y además qué le interesa escuchar a la gente, que eso es lo importante. Ayer Angie Torres y Angie González, que ya me acompañan a esta hora a las 2, ¿Se acuerda Angie, que nosotros mencionamos hace alrededor de una semana, tal vez un poquito más, de la gestión que está realizando un grupo de la sociedad civil junto a la Iglesia Católica y la misma alcaldía municipal para que el Papa Francisco el siguiente año que viene a Colombia pues incluya el municipio de Soacha dentro de esa visita? Pues se acordarán ustedes que hablamos de una rueda de prensa y hablamos también de una serie de actividades que se van a realizar hasta el mes de diciembre. Se cierra con una novena de aguinaldos. Pues ayer se hizo una de esas actividades como preámbulo, como gestión, como abriendo el camino y diciéndole al Papa, Soacha lo quiere tener acá, diciéndole al Vaticano, incluya al municipio de Soacha allá en Colombia, cuando vaya a visitar a Colombia, que esa visita está programada para el primer semestre de 2017, pues incluya un municipio que es receptor de víctimas, a propósito del tema del posconflicto, a propósito del tema de la guerra, pues lo ideal es que el Papa venga y que se reúna con las víctimas en el municipio de Soacha. Esa gestión se ha venido realizando, y ayer se realizó una eucaristía en la sede, ¿se acuerda Angie del Secretariado Social de Soacha? ¿Secretariado Social no le suena? Es un colegio que queda ubicado después del Hospital Mario Gaitán Yanguas, ya sobre el río Soacha. Es un colegio femenino, es un colegio que tiene mucha tradición en Soacha, colegio privado de la familia Poyana, de la familia de la esposa del expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, y ahora se llama Colegio Integral Femenino, ya no se llama Secretariado Social de Soacha, sino Colegio Integral Femenino. Hay una capilla muy bonita dentro de las instalaciones de este colegio, reitero, ahí pasando el Hospital Mario Gaitán Yanguas, y allí se reunieron, oiga, yo no, sin exagerar, como 15 sacerdotes. Todos los párrocos de Soacha, incluyendo al padre Ricardo Martínez, que es de la Pastoral Social, en cabeza de Monseñor Daniel Caro Borda, que es el obispo de esta diócesis, y que todavía sigue, si bien es cierto, el Papa Francisco ya nombró nuevo obispo, porque lo que dice el Vaticano es que cuando cumplan 75 años los pensionan y deben retirarse, ya le nombraron el reemplazo al Papa Francisco, el Papa Francisco ya le nombró reemplazo a Monseñor Daniel Caro, pero él sigue presidiendo las Eucaristías y sigue liderando este tema de la gestión que está haciendo el municipio para que el Papa Francisco llegue a nuestra ciudad. Pues en esa misa hablamos también con Monseñor Daniel Caro, hablamos con el alcalde municipal Eleazar González también, porque asistieron autoridades municipales, empresarios, industriales, la sociedad civil, por supuesto los representantes de la Iglesia Católica. Entonces, inicialmente escuchemos, Jefferson, a Monseñor Daniel Caro, pues finalmente fue el anfitrión, finalmente fue el que dejó un mensaje muy bonito, a propósito, muy interesante el mensaje que Daniel Caro dejó en los corazones de los soachunos. Escuchemos a Monseñor Daniel Caro respecto a esta Eucaristía, respecto a este evento que se realizó el día inmediatamente anterior. Es el Vaticano, las autoridades del Vaticano, quienes decidirán si sí o si no. No está en nuestras manos la decisión, está en nuestras manos la petición. ¿Cuándo sabremos si viene o no viene? No. Eso sí depende de si nos aceptan o no nos aceptan. En todo caso, hay que tener el corazón abierto, desearle una estadía al Papa feliz aquí en Colombia, y si somos aceptados en la petición, será una gracia de mi Dios. Por ahora, creo que lo más importante es crear un buen espíritu, buen diálogo, la no violencia, para que nuestro municipio se prepare de una manera eficiente, eficaz, a la venida del Santo Padre. Nosotros hacemos la petición y seguiremos pidiendo. Pues mire, Monseñor Daniel Caro, más claro no puede ser, Angie. Más claro, porque es que hay gente que ya está diciendo que el Papa Francisco va a venir al municipio de Soacha. Ya mucha gente está diciendo que es un hecho. No. Creo que Monseñor, y a mí me encanta cuando uno habla claro, Monseñor Daniel Caro Borda fue claro en decir: Soacha está haciendo la petición, Soacha está haciendo la gestión. Soacha quiere que el Papa Francisco venga cuando él aterrice en Colombia, cuando programe qué municipios y ciudades va a visitar, pues que tenga en cuenta Soacha. Pero la decisión es del Vaticano, la decisión. Ellos, es que ni siquiera el Papa Francisco, es el Vaticano. Él tiene un grupo asesor que es el que le maneja la agenda y él es el que va a decir, porque claro, decía Monseñor Daniel Caro ayer, Angie, que así como Soacha está pidiendo, la mayor parte de municipios y ciudades están pidiendo que el Papa vaya, y el Papa no creo que vaya más de 4 sitios tal vez en Colombia, y por lo menos tiene 200 peticiones. Entonces hay que hacer, ¿cómo priorizar? El Vaticano, todos sus asesores, pues mirando las prioridades, las necesidades, y repito, Soacha es interesante por el tema de víctimas. Lo que se le está pidiendo al Papa es que pues se reúna con las víctimas del conflicto, aprovechando el tema del proceso de paz y la etapa de posconflicto, y que se reúna con ellos en Soacha y de paso nos visite. Pues también estuvo el alcalde municipal Eleazar González Casas allí, porque él también, al lado de su señora esposa, la gestora social Luisa Emilia Castellanos, pues están promoviendo el tema de la visita, y por supuesto que el alcalde es muy católico y él quiere también que el Papa Francisco pise tierras soachunas. ¿Qué dijo el profe Eleazar González, alcalde del municipio, respecto al tema? Qué bueno que tan pronto nació la idea, no del profesor Eleazar ni la profesora Luisa, sino salió la idea de una inmensa mayoría de soachunos. No terminaría la lista hoy, doctor Cubillos, para nombrar toda esta inmensa mayoría de quienes nació esta idea de invitar a su Santidad Francisco a esta hermosa ciudad de Soacha. A ellos muchas gracias por la intención, pero decirles que el trabajo hoy empieza y que todas y cada una de las actividades encaminadas al proceso de súplica y de invitación a su Santidad debe ser verse fortalecido minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, mes tras mes, hasta el próximo año que su Santidad nos haga la visita a esta hermosa ciudad. Decirles que contamos con ustedes, que la entrega del ser humano a la espiritualidad es muy fundamental, y por eso, queridos jóvenes, todos con Soacha, todos con Soacha, todos por la venida de su Santidad Francisco. Está muy emocionado el alcalde municipal Eleazar González Casas y muy comprometido. Hay que decir, Angie, también que ayer se aprovechó porque si hacemos un poquito de memoria, ya lo hemos manifestado aquí a través de Periodismo Público Radio, que no solamente son los eventos, también se van a recolectar, oiga, el número preciso si no lo tengo, pero son muchas firmas, se van a recolectar firmas, se van a empastar, eso va con una carta dirigida al Papa, una carta dirigida al Vaticano, y donde se va a hacer la petición formal, por supuesto, esa carta respaldada con una gran cantidad de firmas. Ayer justamente se comenzó ese proceso en cabeza de la gestora social del municipio de Soacha, la licenciada Luisa Emilia Castellanos. Hay que dar la firmita, ¿no, Angie? Claro que sí, profe. Hay que firmar. Profe, aparte de eso, de la Eucaristía, pues que ejerció el Monseñor Daniel Caro, también hubo una siembra simbólica de árboles. Sí, después de la Eucaristía, sí señora, y gracias Angie por acordarme, después de la Eucaristía hubo ahí un acto protocolario, ¿no? Eso no faltan, por no decir otra palabra, pero voy a utilizar los politiqueros, sí. Pero la verdad es otra palabra, no faltan, ahí llegaron y los que quieren hacer política, y después de eso, en cabeza también liderado por el gerente regional de la CAR, se hizo una siembra de árboles simbólica justamente dentro de este evento a petición para que el Papa Francisco llegue a nuestro municipio de Soacha. Pues esas son las noticias que están pasando aquí en la ciudad de Soacha, 8:34. Angie, aquí nos gusta dar noticias de empleo, ¿no? Porque es que finalmente mucha gente está buscando empleo, muchísima gente la que está buscando empleo. Hay veces hay convocatorias por parte de Compensar, por parte de Colsubsidio, de la alcaldía, pero una de las entidades que más viene promoviendo el tema es el SENA. El SENA recientemente, hace como unos 10 días, en el sector de la Comuna 4 se hizo una micro rueda de empleo justamente para ofrecer vacantes, darle la posibilidad a las personas que están desempleadas, pues que tengan una, por lo menos una posibilidad, y miren a ver si clasifican de acuerdo a sus conocimientos. Pues le cuento que este 15 y 16 de julio, ahora esa micro rueda se va a trasladar a Ciudad Verde. Allí se va a realizar, reitero, por parte del SENA, una micro rueda de empleo 15 y 16 de julio. Hay alrededor de 1.100 vacantes, hay ofertas de diferente tipo. Angie González, recuérdeme, algunas de esas ofertas que en esta micro rueda que vamos a ver allí en Ciudad Verde. Vamos a ver impulsadores, ¿sí?, operarios de producción, asesores comerciales, isleros, agentes call center y muchos más perfiles serán requeridos en la micro rueda de empleo de este 15 y 16 de julio en Soacha. Sí señora, y como habíamos dicho, son un total de 1.100 vacantes que se ofrecerán en Ciudad Verde. Pues para hablar del tema, porque es un tema de bastante interés y estamos seguros que a la gente, mire, nosotros lo percibimos en periodismopublico.com cuando publicamos noticias relacionadas con el empleo, son muchas, pero muchísimas las visitas que recibe esta clase de noticias. La gente está desempleada y la gente quiere ocuparse en algo. Para hablar del tema, esta micro rueda de empleo que se va a realizar 15 y 16 de julio allí en Ciudad Verde, pues tenemos a Jenny Constanza Huertas, ella es la gerente de la agrupación social Ciudad Verde, para que nos amplíe un poco el tema, cómo se ha venido trabajando, qué expectativas hay. Jenny Constanza, buenos días, bienvenida a Periodismo Público Radio. Buenos días, muchas gracias por la llamada, un saludo para todos. Bueno, Jenny, micro rueda de empleo, ¿no? 15 y 16, ¿eso es cuándo? ¿Eso es, viene siendo como qué? ¿Como viernes y sábado? Sí, en alianza con el SENA, la Agencia Pública de Empleo, Ciudad Verde y la agrupación, para que todos los residentes, habitantes de Soacha y a nivel nacional puedan reunirse y puedan atender a las diferentes demandas de empleo que pues el SENA nos está dando para todos. Sí, bueno, su merced tiene a la mano por ahí toda la lista de pronto de empleos que se ofrecen, porque aquí leímos algunos, aquí leímos unos poquitos que se están ofreciendo, pero entiendo que son muchísimas las posibilidades que hay, no solamente para los jóvenes, para las personas del sector. Sí, básicamente son 1.130 vacantes con 15 empresas a nivel nacional que se van a presentar, van a hacer un proceso de selección, entrevista. El sábado 16 de julio el SENA también hará presencia con otros servicios como formación titulada y programas técnicos y tecnológicos, formación complementaria y evaluación y certificación de competencias laborales. Además de eso, también se va a presentar todo un tema de emprendimiento que es importante para las personas que quieran empezar a hacer su negocio. Sí, señora. ¿Exactamente dónde va a ser el sitio de encuentro? ¿En dónde se va a realizar la microrueda de empleo? Bueno, la microrueda de empleo se va a llevar a cabo en la Carpa Clinton o Carpa Sena. Esta está ubicada en la avenida Potrero Grande entre el conjunto Almendro y el campamento de obra. Entonces allí vamos a habilitar un stand, va a haber un stand con toda la microrueda de empleo donde van a estar las 15 empresas, donde se van a atender pues a las personas que lleguen para la convocatoria, y también vamos a tener todo un stand para el tema de la agrupación social y para el tema de Ciudad Verde. Sí, ubíqueme un poquito, Ciudad Verde, como es tan grande, uno llega a Ciudad Verde y se pierde, el que no conozca. Su merced me dice, pues, Avenida Potrero Grande, cerca al campamento, más o menos cerca como a dónde, a qué centro comercial, por ejemplo. Al centro comercial Miraflores, frente al centro comercial Miraflores. O sea, ¿el Miraflores es el que queda bien al fondo o es el primero? Es el primero. Ah, es el primero. Cuando ustedes ingresan a Ciudad Verde en la vía principal, sí. Continuamos derecho, encontramos el Centro Comercial Miraflores y al costado izquierdo, al lado del campamento de obra, atrás queda la Carpa Clinton. Ah, perfecto, listo, ya. Ahí está una ubicación muy fácil. ¿A partir de qué horas va a ser esa microrueda? Bueno, viernes y sábado vamos a empezar a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero la idea es que las personas que puedan estar y puedan acompañarnos, pues puedan estar muy puntuales para poder atender a toda la jornada. Sí, esencialmente es dirigida a gente de Ciudad Verde o digamos cualquier persona, no importa de dónde vaya, puede asistir. No, la principal idea o lo principal que queremos es que no solamente los residentes en Ciudad Verde, que son más o menos 100.000 personas, sino también todas las personas a nivel municipal, Soacha, convocatoria también a nivel nacional, las personas pues que han escuchado todo el tema de la microrrueda puedan acercarse, puedan acceder a esta oferta de empleo que el SENA nos está promocionando. Ustedes de pronto como Agrupación Social Ciudad Verde, ¿han promovido dentro del macroproyecto justamente sobre todo a los jóvenes para que asistan, para que vayan, para que vean que es una oportunidad que les llega a la casa? Claro que sí, nosotros hemos hecho jornadas de perifoneo en toda la ciudadela, hoy principalmente también se van a hacer 4 horas adicionales de perifoneo. Hemos estado anunciando a través de nuestras redes sociales y a través de todos los administradores de conjunto para que todos se puedan unir a esta convocatoria. Sí, finalmente es una oportunidad bonita que le llega a la gente, ¿cierto, Jenny? Sí, estamos muy emocionados con esta microrueda, pese a que no ha sido la primera vez que la agrupación y Ciudad Verde lidera este tipo de iniciativas. Esta es una de las más grandes que hemos podido tener y su cubrimiento, digamos, ha sido extensivo, ya que pues son muchas las empresas que están interesadas en generar empleo y pues las personas dicen que no hay empleo, pero pues en Ciudad Verde estamos haciendo esta campaña para que sepa la gente que sí lo hay. Sí, esto es cierto. Jenny, una persona que le interese, que se haya enterado, digamos, sea aquí por periodismo público, por el perifoneo, el voz a voz, que se haya enterado, ¿qué debe llevar y qué debe hacer para asistir? Básicamente debe atender pues todos los principios para una entrevista de trabajo, buena presentación personal y su hoja de vida con soportes, no es más. Ok, entonces que no vayan sin nada, ¿no? Hay su cédula, me imagino, ¿no? Sí, la cédula, claro que sí, todos sus documentos de identidad. Pues ahí está entonces, resta invitar, resta que la gente asista, que atienda el llamado. Voy a leer aquí rápidamente, según lo que está publicado en el portal de noticias periodismopublico.com, solamente algunos, ¿no? Porque me imagino, su merced habla de 15 empresas que se van a hacer presentes, me imagino que la cantidad de ofertas pues es bastante. Entre otras aquí dice impulsadores, operarios de producción, asesores comerciales, isleros, agentes call center, y muchos más perfiles, ¿no? De acuerdo, estas son principalmente las principales ofertas que la Agencia Nacional de Empleo trae para esta microrrueda, pero algunas empresas traen un portafolio de servicios y una demanda más grande. Sí, hay, como para hacerle claro a la gente, me imagino que ese día entregarán la hoja de vida, comenzarán el proceso, porque algunos pensarán que de una vez, de hecho a mí me han preguntado, pero es que el empleo sale ya, no, todo es un proceso, ¿no, Jenny? Sí, todo obedece un proceso como una convocatoria y una y un requerimiento formal de una empresa. Se hace la convocatoria, se estudia la hoja de vida y posteriormente se empiezan a llamar a todos los seleccionados para todo el proceso de selección. Perfecto. Óyeme, Jenny, pues mucha suerte. La felicito de verdad y a todos los de la Agrupación Social Ciudad Verde por esa gestión para que el SENA se haya fijado en este sector del municipio de Soacha, en este amplio sector. Ciudad Verde es muy grande, hay muchísima gente y yo sí creo que estaba haciendo falta hacer un evento allí en Ciudad Verde como este, ¿no? Sí, muchas gracias, principalmente pues al municipio, al macroproyecto, a ustedes, los medios de comunicación que nos han ayudado a hacer esta divulgación, ya que pues este es un trabajo para la comunidad y por la comunidad, y desde la Agrupación Social Ciudad Verde pues queremos prestar todos los servicios que atiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Pues Jenny, éxitos, nos vemos el fin de semana entonces. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, ella es Jenny Constanza Huertas, gerente de la Agrupación Social Ciudad Verde, a propósito de la micro rueda de empleo que se va a realizar viernes y sábado, ¿cierto, Angie? Viernes y sábado, viernes, sí, señor. Y sábado en Ciudad Desde Verde. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Sí, allí en Ciudad Verde. Ella nos dio la ubicación, dijo, ubiquen Avenida Potrero Grande y el campamento de la constructora. Allí hay una carpa que se llama la carpa Clinton, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí ustedes ven todos los preparativos, todo el ruido del caso, porque me imagino que habrá sonido. Hay presencia de 15 empresas. Ustedes ahí van a escuchar el bullicio, pues preguntan. Además, cerca al centro comercial Miraflores, microrueda de empleo, repito, viernes, este viernes. ¿Hoy qué es? Hoy es jueves, mañana viernes. Mañana, oiga, mire, a uno cómo se le corre el tiempo, mañana y pasado. Y a mí me parecía que, uy no, ya estaba hablando de viernes y sábado lejos. No, señor, mañana y pasado es la micro rueda de empleo en Ciudad Verde. Ojo, los que estén interesados, buena presentación personal, ir bien bañaditos, bien peinaditos, ¿cierto? Sí, sí, los hombres bien afeitaditos. Y su hoja de vida bien presentada. Y allí me imagino que se la reciben y los orientarán qué hacer al respecto. No pueden olvidar pues llevar sus certificados de estudio, su experiencia laboral y demás documentos que consideren necesarios, lógicamente. Claro que sí, sí. Sí, porque de pronto, de una vez, uno, mientras más acelere los procesos, pues más rápido lo llaman. Exacto. Entonces, si uno entrega todos los papelitos, va a ser más rápido. Pero si no lleva nada, entonces después otro viaje, y ya no es a Ciudad Verde, sino me imagino que a cada empresa. Algunas serán de Bogotá y la cosa se comienza a complicar. 8 de la mañana, 44 minutos, empleo sí hay entonces, ¿no? Sí. Empleo sí hay. 8:44, corta pausa y venimos con más noticias de interés en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Soacha, frente al Parque Principal, o en Cibaté, en el Liceo Samper Uribe. Emprende tu futuro con Uniminuto. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Un minuto. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera.

en el informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 8 de la mañana, 53 minutos en Colombia, 8:53. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias del municipio de Soacha, de la región. Angie, ¿usted conoce el municipio de Soacha? Profe, no mucho. No mucho. No mucho, sí. ¿Y Angie González lo conoce? No mucho. ¿No tampoco, mucho? No. ¿Qué conoce de Soacha? Aparte del centro. Oiga, como que eso es una constante en Soacha. ¿Y Angie Torres qué conoce de Soacha? Yo conozco la vereda San Jorge. ¿La avenida San Jorge? La vereda. La vereda, yo sí. Entendí la avenida y iba a decir dónde queda eso. Jefferson sí ha tenido la posibilidad de recorrer Soacha, ¿no? Sí, señor, me hace falta conocer un poco más el corregimiento 2. El corregimiento. Eso dos, sí me hace falta. Por aquí, por el lado de que. Charquito, Canoa, San Francisco. Charquito lo conozco, pero muy poco, la verdad. San Francisco, aquí. San Francisco, Canoas, me hace falta conocerlo. Canoas, y eso se extiende abajo hasta Bozatama. Sí, ahí también no. Nada. Oye, no cultivo, conozco. Cultivos de hortaliza, le cuento. Muy bonito por allá hay ordeños. Si usted quiere ir a tomarse una buena postrera, ¿sí sabe qué es eso? No. Es la última leche que le sacan a la vaquita, ya, cuando el último pocillito que sale más espesita con un bocadillito, deliciosa. Me gusta el bocadillo, un buen plan para fin de semana. Es un buen plan para el fin de semana y además los mejores cultivos de hortalizas están allá en esa zona, en Bozatama. Aquí eso queda por el Prado Las Vegas hacia abajo. Lo que pasa es que el corregimiento 2 le da toda la vuelta al municipio, porque mire, usted ubíquese el hospital hacia abajo, límites con Boza, dele toda la vuelta por detrás de la veredita, sigando la vuelta por detrás de Canoas y llegue hasta el Charquito y suba hasta San Francisco. De hecho, Ariel, me hace acordar de una noticia de hace ya mucho tiempo cuando no habían rutas hacia Bozatama. Sí, señor. Y apenas las estaban implementando. Ah, qué bueno. Sí. Hay que conocer a Soacha, ¿no, niñas? Eso no es solamente el parque y sus alrededores, o si uno vive en compartir y sus alrededores, o si vive en Ducales, o si vive en San Nicolás y sus alrededores. ¿Cierto, Angie? Sí, señor. Bueno, sitios emblemáticos, sitios turísticos. Jefferson, ¿cuáles conoce de Soacha? En Soacha, sitios turísticos. Bueno, uno de los más conocidos es el Parque de Chicaque, ¿no? Sí, Canoas, las haciendas también. Sí, aunque hay que hacer una aclaración, Jefferson, que el Parque Chicaque como tal queda en San Antonio del Tequendama. Ah, bueno, sí. Uno se va, digamos, la vía Indumil y coge como si fuera para Mosquera. Y aquí un poquito más adelante, después de donde converge la avenida Lo, pues ahí a mano izquierda está la entrada a dos parques. El uno, Boquemonte, que ese sí queda totalmente en el municipio de Soacha, y el otro. Creo que alcanza a quedar la entrada en Soacha, pero de ahí para abajo, incluso si uno se va caminando o a caballo, como lo quiera hacer, llega a San Antonio del Tequendama, pero la mayor parte es San Antonio del Tequendama. Bueno, Parque Chicaque, Salto del Tequendama, me imagino. Sí, claro, ese también es uno de los más conocidos por cualquiera que pasa cerca al municipio. Independientemente también de a lo que huele, ¿no? Porque cuando uno pasa por ahí por las fétidas aguas del río Bogotá, pero visualmente cuando está lleno, ¿no? Porque es que como hay que recordar que el embalse del Muña es el que le controla el agua por el tema de la energía. cuando quieren abren las compuertas y cuando no las cierran y dejan al salto el Tequendama sin una gota de agua, y eso no es gracia. Pero cuando tienen las compuertas abiertas y le baja todo el agua al salto, es una majestuosidad, es un espectáculo ese salto del Tequendama. Es cuando es el momento adecuado para ir a tomar una buena fotografía. Uy, sí, ahí en el salto, sí, del Tequendama. Es cierto. Y ahora con el ingrediente y con el valor agregado, la poma. Antes de ir a la poma, bueno, que han remodelado el Hotel del Salto. Ah, sí, señor, sí. Lo remodelaron. Ese hotel tiene su historia. Hay gente que dice que allí hay espíritus. Angie, uno da un paso porque es una construcción. Imagínense que todo el soporte lo hicieron en piedra. Eso sí era construcciones. Eso ha aguantado todos los terremotos y temblores habidos y por haber, y nunca se ha agrietado. Y además que está al pico del abismo. Totalmente. Eso hicieron una base desde abajo. Lo que se hacía primero. La historia dice, y por ahí cuentan, que hay fantasmas. Uno camina oscuro y da un paso y todo suena. Las tablas suenan. El viento sopla. Se escuchan sonidos, pasan sombras. ¿Se quedaría una noche sola ya? No, para nada. No. Estábamos aquí narrando una novelita, ¿no? Para asustar a nuestras compañeras aquí de cabina. Bueno, ahora sí pasemos al otro. Cuando uno coge la doble calzada, vía Fusagasugá, pasando el peaje de Chusac. Eso es lo malo, ¿sabe, Jefferson? Que peaje. Antes. Claro. Para visitar el Parque La Poma, que queda en nuestro municipio, queda en Soacha. Incluso el Salto del Tequendama también hay, sí, un peaje. También, sí, hombre, ahí sí le embarraron. Perdóname la expresión, nos fregaron. Porque qué rico plan uno coger su carrito el fin de semana, irse para el Salto, irse para Chicaque, para Boquimonte, o aquí por la vía Fusa irse para La Poma. El problema es que ahí lo clavan a uno. Porque esos peajes, sí, ese peaje hecho acá es carito. No tengo el precio exactamente, pero echa 20 mil pesitos de más para el peaje. Va la gasolina, pero es rico. El Parque La Poma ahí queda ubicado. Es otro de nuestros parques. Angie González, recuérdeme, ¿alguna de las características del Parque La Poma? Hectáreas, ¿qué tiene como para que la gente se anime y vaya hasta el Parque La Poma ubicado en Soacha? Bueno, tiene un área total de 140 hectáreas. 140, eso es bastante, ole, es grande. Sí, la altura sobre el nivel del mar es de 2.600 a 2.754 metros. Sí. La temperatura anual es de 4 a 12 grados centígrados. Sí, un poquito de frío, hace frío. Sí. Área actual rehabilitada es de 102 hectáreas. 102 hectáreas, es decir que de las 140 que tienen total hay habilitadas 102. 102, sí. Okay. Dice que área para rehabilitar 13 hectáreas. Ah, sí, todavía falta, ¿no? Sí, todavía falta. Bueno, ¿qué otras cositas podemos conocer del Parque La Poma por ahí? Árboles sembrados. Sí. Tiene 100... ¿Cómo se lee? Hay muchos árboles, mire, la cosa es que es una reserva, yo podría decir que es una reserva forestal. Surge como... 125 mil árboles, es que son muchos, Angie, 125 mil árboles sembrados, forma parte del escenario, por supuesto, aquí de la región Soacha-Cibaté. En fin, bosques nativos, 18 kilómetros en senderos ecológicos, pinturas rupestres. Este tema lo vamos a ampliar lo que tiene que ver con pintura rupestre, pero Angie me quería ayudar con otros daticos. Sí, profe, el Parque La Poma pues surge como un proyecto de recuperación de la biodiversidad, sí, y el correcto. Paisaje a través de la filosofía del programa Hojas Verdes de la Corporación Ambiental Empresarial CAE, sí, con el señora. Apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Correcto, biodiversidad, es decir... Tenemos muchas especies, sobre todo especies de árboles, pero entiendo que también hay fauna, ¿no? Sí, señor. Fauna y flora, algunas especies de animales. Pues es un parque muy atractivo, La Poma. Estuvimos allí, en el Parque La Poma, Jefferson, de visita. Everardo Herrera es un experto en el tema de patrimonio, porque fíjese esto último que hablamos del Parque La Poma. No solamente estamos diciendo que hay árboles nativos, que hay animales, que hay 102 hectáreas habilitadas, que hay, mire, también hay piedras, porque todo este tema del arte rupestre, pues finalmente es muy llamativo para muchas personas, y pintura rupestre de más de 11.000 años de historia se encuentra allí. Oiga, qué interesante que eso no se encuentra en todo lado, pintura rupestre de más de 11.000 años de historia. Pues una de las personas que sabe de este tema en el municipio de Soacha es Everardo Herrera. Historiador, él, ¿no? Sí, él estuvo allí, él forma parte del grupo de hecho, lidera el grupo El Patrimonio Histórico, Cultural, aquí en el municipio de Soacha, trabaja en la Casa de la Cultura, y estuvo con un docente de artes plásticas, con el profe Jorge, artes plásticas de la Dirección de Cultura, y estuvieron recorriendo el parque, justamente fijándose en sobre este tema, sobre el tema de cómo pintar, porque es que cuando uno está en medio de la naturaleza me parece que se puede inspirar mejor. Pues escuchamos inicialmente a Everardo Herrera, a ver qué nos dice a propósito de esta visita allí al Parque La Poma. Bueno, el viernes de la semana pasada, el programa de Patrimonio Cultural de la Dirección de Cultura y el programa de Artes Plásticas a cargo del maestro Jorge Guarín, iniciamos un proceso de, por un lado, reconocimiento patrimonial de sitios importantes para el municipio de Soacha, de los ámbitos pues, de la cultura y patrimoniales, con el objetivo de que el programa de Bellas Artes o de Artes Plásticas de los estudiantes, de los habitantes del municipio que están en el programa, vayan a estos sitios y hagan un ejercicio de pintar en acuarela, o bueno, realicen una serie de ejercicios. El viernes pasado lo que hicimos fue ir al predio Canoas, al predio La Poma, y pues con los muchachos vimos una capacitación pues, de patrimonio, de recorrido, pero con el fin de que en un momento ellos hicieran su ejercicio de pintar en acuarela, ya guiado pues por el maestro Jorge. El objeto de estos recorridos es, bueno, empezar a generar productos que vinculan estos elementos como culturales e identitarios del municipio desde el reconocimiento del territorio y de la cultura y de la historia. Bueno, él es Ever, la persona, digamos, de la Dirección de Cultura que más sabe de patrimonio. Ahí nos estaba explicando Everardo Herrera, nos estaba explicando básicamente cuál era el objetivo de la visita. Oiga, Angie, ¿sabe qué me llamó la atención? De lo que nos acaba de decir Ever y Jefferson. Dijo, pues es que el maestro Jorge Guarín, que lo acompañó, que él es un docente de artes plásticas de la Dirección de Cultura, pues también la idea es un poquito mirar cómo inspirarse uno, estar en medio de la naturaleza, pintar en acuarela. ¿Quién no se inspiraría en medio de un parque de esos, no? Sí, además que la relajación, no sé, ¿sí? Es algo... El sonido apenas de los pajaritos, lejos del bullicio de la ciudad, de la industria, lejos de los automotores, simplemente escuchando el río natural, el viento cuando sopla en las ramas, en fin, algo bonito. Pues escuchemos también al docente de Artes Plásticas, Jorge Guarín, quien acompañó a Everardo Herrera, a ver qué impresión le dejó la visita al Parque La Poma, a Jeffer. Lo que busca el programa de Artes Plásticas es que el arte o los elementos gráficos que se manejen dentro del espacio respondan a un contexto social, a una necesidad específica. Entonces no hay una figura, por así decirlo, dictatorial, sino que los mismos asistentes proponen esta salida, nace de eso, en donde se hace un ejercicio introductorio a la acuarela y se habla de cómo se puede reactivar estos espacios patrimoniales haciendo trabajo de campo y conociendo un poco nuestro propio territorio. Bueno, reactivar espacios patrimoniales, ojo con lo que está diciendo el docente Jorge Guarín. Los mismos asistentes proponen, qué bueno, pues la misma gente, los que participan en este caso allí, los que están con el docente Jorge Guarín en el tema de artes plásticas, son los que proponen también ir a determinados sitios. Y ellos mismos son los que pagan, los que sacan de su bolsillo. Muchos de los participantes ni siquiera conocían este sitio, nos cuenta Everardo, nos dijo Everardo, sí, sí, acerca de este tema. Sí, y no es nuevo en Soacha que pase eso, Jefferson. Sí, no es raro, la verdad. Cuando uno quiere conocer, saca de su bolsillo y se anima a conocer. Hace el esfuerzo. Me hizo acordar usted, Jefferson, de lo que nos dijo ayer el profesor Fu, ¿no? con el tema allí, con Soacha en Imágenes, que nadie les patrocina. Sí, son productores independientes. Independientes y sacan de su bolsillito, porque les gusta. Pues escuchemos las impresiones también del docente Jorge Guarín a propósito de la visita al Parque La Poma. Fue una actividad bastante interesante porque personalmente yo no conozco La Poma y muchos de mis estudiantes tampoco lo conocían. Digamos, ellos vienen al centro cultural solo como a aprender cosas básicas, pero nunca piensan afuera como que se puede hacer más. Entonces no, nos movilizamos un buen grupo de personas, alrededor de 28, a la salida. Entonces éramos personas de diversas edades, íbamos con toda la intención de conocer el espacio y pues saber qué íbamos a hacer. O sea, fue como algo casi que improvisado cuando llegamos a la cima de La Poma a pintar, pero fue una actividad bastante interesante. Jefferson, no habían planeado, porque como que nadie conocía La Poma, ¿no? Empezando por el mismo docente. Exacto. Y eso, mire la encuesta que hicimos al comienzo aquí con nuestras compañeras de mesa de trabajo, Angie González y Angie Torres, dicen, y ellas ya son de 17 y qué, y 20 años respectivamente, y dicen no conocemos mucho. Esa es la generalidad en Soacha. Y mire lo que acabamos de escuchar al docente Jorge Guarín. A Everardo si no le preguntemos porque él se conoce cada metro de este territorio. Y los chicos que van a asistir allí a los talleres de artes plásticas de la Casa de la Cultura, pues tampoco conocen. ¿Sabe que lo que no estoy de acuerdo, Jefferson, es que tengan que sacar de su bolsillo para desplazarse hasta estos sitios? Se supone que la cultura debe tener un presupuesto para patrocinar y para, de cierto modo, promover el arte, promover la cultura, como debe ser su esencia. Uno entiende que no se puede salir todos los días, pero no lo están haciendo todos los días. Mire lo que nos dijeron, es que ni conocíamos. Y yo creo que para aprender a pintar, para uno inspirarse, hay que hacer estas salidas. Y de paso conoce la ciudad, conoce el municipio, conoce el territorio. Hay que incentivar, yo creo que mucho más a las personas para que conozcan. Yo creo que hacer unas tomas en video incentivaría mucho a los soachunos para que conocieran un poco más de estos parques que no mucho, o estos sitios que no muchos soachunos se interesan. Algunos pasan por el lado y siguen su camino, su rumbo hacia Bogotá en sus trabajos permanentes y en el corre-corre diario no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor y de los hermosos sitios que tiene nuestro municipio. Así es, Jefferson, hay que conocer el municipio. Soacha es muy, muy bello, un municipio muy, muy interesante. Hay gente muy emprendedora y que esta sea una lección para nuestros compañeros de los medios de comunicación nacional. 9:09, 9:09. Hoy es jueves, pero los invito a que nos relajemos un poquito y ¿sabe cómo? Voy a hacer una encuesta con ustedes rápidamente y nuestros oyentes que nos ayuden también por redes sociales. ¿Con quién comienzo? Angie González. Angie González, su plato preferido, ¿qué le gusta comer? ¿Qué le gusta? Digamos un día especial que diga, me voy a comerme algo rico. ¿Cuál es el plato preferido? Bueno, por lo menos uno o dos, porque hay veces uno dice, bueno, yo tengo dos, tres platos preferidos. ¿Qué le gusta comer? La pasta, en cualquier forma. En cualquier forma, eso sí. Le iba a decir. Puede ser la caserita con leche solamente y cebolla, sí, como la hacen las abuelas. O puede ser una pasta con pollo, por ejemplo. Con o una pollo, con salsa boloñesa. Sí, en boloñesa. Pastas. Sí, pastas, okay, la que sea. Qué rico. Angie Torres. Profe, yo amo con todo mi corazón el ceviche. El ceviche. El ceviche y también las costillitas de cerdo. Uy, uy, me provocó esta niña. A mí las costillitas es una de mis debilidades. Sí. Con salsita barbecue. Uy, no. Uy, sí. Don Jefferson. Mi plato preferido, unos buenos burritos, me gusta la comida mexicana. Pero, por ejemplo, para el desayuno, unos buenos waffles. Uy, vean, le apuntó a dónde era. Para allá iba. Unos buenos waffles. ¿Y alguno de ustedes ha comido ropa vieja? ¿Cómo? ¿Ropa vieja? No que se vaya a cortar un pantalón viejo y se lo coma. No. Un plato que se llama ropa vieja. No, ni idea. ¿Vaca frita? No. ¿Helado frito? No. ¿No? ¿Punta de anca, sí? ¿Qué es eso de rana? No. Ancas de rana. Ancas de rana es otro plato. No, ni idea. Jefferson. No. De hecho, ya me suenan extraños esos nombres de los platos. Se los estoy nombrando, ¿no? Ropa vieja, vaca frita, como le dije, helado frito, bueno, eso ya es un postre, ¿no? Punta de anca, sí, es un plato que mire que en Soacha es muy, pero muy difícil conseguirlo. Salmón, ¿han comido salmón? Eso sí. Ah, delicioso ese pescado. Sí, sí, sí. Róbalo, ¿quién no ha comido róbalo? Trucha. Deliciosa también. Uy, sí. Vino caliente. También. Señorita sí. Angie. No, profe, no. ¿Nada? No. Sí. Solo es muy rico. Vino frío. Vino frío. No vaya a calentar, no se le va a ocurrir calentar cualquier vino, ¿no? Y eso debe ser a una temperatura especial para que no pierda la esencia. Ok. La esencia. Hay sitios. Vean, ¿sabe por qué hago como este preámbulo? Y esta noticia es más para el viernes, pero comencémonos a relajar y a hablar un poco de planes para el fin de semana y para esas fiestas y días especiales. En Soacha hay un restaurante que ofrece todo eso. Jefferson, si usted quiere irse acá, a usted que le encantan los waffles, a Angie que le gustan las costillitas, sí, y le gusta el ceviche, a Angie González que le gusta la pasta en cualquiera de sus formas, a mí me encantan. Les confieso, si a mí me dicen un plato preferido, uno no tengo. Me encanta una buena pasta. Me encanta una ternera al vino deliciosa. Las costillitas de cerdo me matan. En fin, óyeme, mire, ¿ustedes sí sabían que todos esos platos que mencionamos los pueden encontrar en Soacha? No, profe. Y a un excelente precio. Se come delicioso y es en serio, muy, muy rico. Les recomiendo una nota que hoy el portal de noticias periodismopublico.com tiene ahí en su destacado en primera plana, donde hace relación a todos estos platos y al sitio que se llama El Arte de Cocinar. Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce porque no queda ubicado en la séptima, no queda ubicado aquí en los alrededores del parque. Si la gente quiere... Los buenos paladares, la gente exigente quiere conseguir un buen plato, en serio, y se lo digo en serio, Jefferson, vaya al Arte de Cocinar. Si usted quiere ir con su novia. ¿Se llama así, El Arte de Cocinar? El Arte de Cocinar. Y el nombre lo indica así. Su propietario es un chef experto en cocina internacional. Ah, no, yo voy, fijo. Mire, le prepara lo que usted quiere, el mejor plato, a un excelente precio, mucho más barato que lo que usted lo consigue en Bogotá. Además, súmele que si va a Bogotá, el tiempo, sí. El precio, el trancón, la inseguridad, hombre, porque si usted va a comer y sale 11 de la noche a Bogotá, ¿sabe dónde queda este restaurante, El Arte de Cocinar? No, ahora sí ya me interesé mucho más. Aquí en el sector del barrio Villa Clara, al lado del Parque de los Locos, hacia Portalegre, exactamente en la calle 17 a 1150. Usted pasa el Parque de los Locos, busca la 17A y baja media cuadrita. Antes de llegar a la carrera 12, que es la que atraviesa los Portalegres. Antes de llegar. Creo saber ya dónde es que está ubicado. Y usted entra. Muy bonito el restaurante. Además, mire, usted no encuentra solamente mesas. Jefferson, Angie. ¿Qué quiere usted? ¿En qué sitio se quiere hacer? ¿Se quiere hacer en los, cómo llaman estos, parasoles? Así como para que le dé un tinte campestre, se puede hacer ahí. Se quiere hacer en una mesa elegante, bien bonita, con flores, ojalá si es en una ocasión. Jefferson, para que usted, los cumpleaños de la novia, su pareja, lo mismo Angie, adornado con flores, qué rico, bien elegante, también lo encuentra ahí mismo, en ese mismo sitio. O quiere relajarse como en una sala, ¿cierto? Al lado de una chimenea y comer. O quiere en la barra, donde quiera. Para todos los gustos, todos los escenarios, la comida más exquisita, la mejor música. Y si quiere ver una buena película o un video, también lo puede hacer. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Sí, está perfecto. Toca decir, hacer una salida integrada aquí en Periodismo Público Radio. Sí. Ahora, el plato que usted quiera, punta de anca, salmón, costillitas, una buena pasta, el que sea. Ahora, hablemos de no ir a comer. Es el único sitio que usted puede ir a cenar. porque usted en Soacha no encuentra, ya de noche vaya a las 7, no encuentra, allá lo puede hacer. Y si usted quiere relajarse el fin de semana con sus amigos y de pronto ya va llenito, quiere simplemente ir como a golosear, a comer postre, ¿cierto? Los waffles, un sándwich, pero un sándwich de verdad, un helado frito. ¿Ha comido helado frito? No, ese me suena. Vaya al arte de cocinar. Un buen capuchino, pero un capuchino cremoso, no ese que le venden por aquí a usted en el centro. O se toma doña Angie Torres. Vaya al arte de cocinar. Yo no sé con quién. Y se toma un vinito caliente. Delicioso, sí. Paga para... Bueno, profe, pero espere. Primero que todo, ¿hasta qué hora atienden? Porque... digamos lo del vino caliente, paga como para hacerlo, claro, tipo tarde, noche. Es que fin de semana, por eso hablaba ahorita, que es el único sitio donde uno encuentra comida. Perfectamente puede ir a las 7 de la noche y se queda hasta las 10, 11. Perfecto. Relajita, rico, buena música, hablando, perfecto. Un buen ambiente. Excelente. Entonces sí, tengo que ir. Y señorita Angie González, un helado frito, que es tan amante del helado. ¿Le suena? No, nunca la había escuchado, pues se me hace un poquito raro. Y don Jefferson, lo invito porque una de las especialidades de allí en el arte de cocinar son los waffles, ¿eh? Toca conocer el sitio y bueno, ya que está aquí de Soacha, está muy cerca la verdad, el arte de cocinar, correcto. Hay que visitarlo. Arte, la palabra lo dice, el arte de cocinar. ¿Y sabe qué? El valor agregado, y con esto cierro, para dejarles que la gente entre a Periodismo Público, conozca, sepa y visite el sitio. Su propietario es el que atiende, como ya lo manifesté, es un experto en cocina internacional y en cocina colombiana. Y le da unos tipsitos, se pone a hablar. Él dice que más que clientes, él tiene comensales. Los comensales son los que tienen confianza. Y usted puede preguntarle, oiga, ¿cómo se prepara tal plato? Y le da tips para que después usted vaya el fin de semana y lo prepare. A mí me gusta, soy uno de los pocos que les gusta cocinar, cuando hay tiempo. Sabe que a mí también me gusta cocinar, pero también el tiempo es el que no lo deja uno. Pero sí, a mí me encanta el tema de la cocina. Pues ahí está, más información del arte de cocinar. Entren a periodismopublico.com. Ahí hay una entrevista completa con Jorge Durán, su propietario, donde él seguramente los va a orientar y les va a decir que el mejor sitio en Soacha para comer rico es el arte de cocinar. Doña Ángel, le queda la tarea, ¿no? Me cuenta a ver cómo le pareció el vino caliente. Bueno, profe. 9 de la mañana, 19 minutos, 9:19, pausa y ya volvemos con la recta final de Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria pero vives lejos de Bogotá? Uniminuto sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Choachí, carreras profesionales a distancia, administración de empresas, administración en salud ocupacional y comunicación social. Comunícate al teléfono 291-6520, extensión 3273, al celular 316-832-2537 o ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Un minuto. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple.

porque ella está apoyada por una serie de funcionarios. La Secretaría General tiene una alta responsabilidad. ¿Y sabe qué me llamó la atención, Angie? Que uno de los concejales pidió que se fomente el uso de la bicicleta entre los funcionarios públicos. Wilson Rodríguez. El concejal Wilson Rodríguez, don Jefferson. Oiga, sería súper interesante, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, él mismo estaba diciendo que ojalá se disponga de bicicleteros para este fin, para lograr que los mismos concejales comiencen a utilizar la bicicleta. Sí, esa es una iniciativa que se ha venido trabajando y obviamente lo que se le pidió ayer a la Secretaría General es que desde esta dependencia de la alcaldía, de cierto modo se presione y se haga la gestión para que los funcionarios públicos lleguen en bicicleta para evitar el uso del carro. Ahí de cierto modo también es un poquito la política que se ha venido promoviendo en el Distrito Capital, y es que dejemos el carro en la casa. Y por varias razones. Primero, tengamos en cuenta el tema ambiental. Segundo, tengamos en cuenta el tema de los trancones, terribles, sobre todo en la capital colombiana, esas vías y esas avenidas. Y además usted hace ejercicio, Angie. Si uno vive en Compartir, si uno vive en Ciudad Verde, si uno vive en San Mateo, así viva en el centro, pues coja la bicicleta, vaya, desplácese, llegue hasta la alcaldía en bicicleta. Ahora, también hay que decir que Soacha no es un municipio que sus vías estén adaptadas para que uno se desplace en bicicleta. Muy diferente a Bogotá, que por todas las avenidas uno encuentra ciclorrutas. En Soacha, desafortunadamente, pues la ciudad no se ha preparado para eso. Hoy me vine en bicicleta, Ariel. Oiga, pero le toca a uno... Jefferson, ¿desde dónde se vino? Usted vive en Comuna 5, ¿sí? En Quintanares, sí. En Quintanares. En Terrero se acaba la ciclorruta. Sí, ¿y ahí le toca qué? Por entre los carros. Por la autopista, sí. Sí, y de todas formas es un riesgo. Yo creo que para proteger la vida también de los ciclistas, para proteger la vida de quienes sí utilizan la bicicleta, pues hay que hacer ciclorrutas. Y Soacha, sí, la verdad. Y esto no estamos hablando de este alcalde ni del anterior. Esto estamos hablando de muchos alcaldes. Porque el caso, por ejemplo, de Bogotá, el proceso comenzó de las ciclorrutas con Antanas Mocus. Esa pareja, Antanas Mocus Peñalosa. Después hay que decir que el caso de Lucho Garzón, aunque en menos proporción, pero ellos siguieron la línea de Mocus y de Peñalosa haciendo ciclorrutas por la ciudad para que la gente se motive, para que vea los espacios y le den ganas de comprarse una bicicleta y de llegar a sus sitios de trabajo en bicicleta. Eso hay que hacerlo. Nos llamó la atención ayer en ese ejercicio de control político a la secretaria general que se pidió promover el uso de la bicicleta. Vamos a textualmente a leer las palabras de la secretaria general ayer después de ese ejercicio de control político. Abro como ellos, ella manifestó: el balance es muy positivo, no solo por la labor realizada por esta cartera, sino también la del señor alcalde Eleazar González. Además, podemos destacar el avance que llevamos en reglamentar y dar de baja los bienes inservibles del municipio, que es una labor de la Secretaría General, el fortalecimiento de la atención del ciudadano y otros en los cuales hemos venido trabajando. Cierro comillas. Uno de los concejales, ¿qué ha dicho Giovanni Ramírez de Cambio Radical? Tiene por ahí lo que dijo... Giovanni Ramírez, Angie. Profe, abriendo comillas, él dijo que resaltaba la labor que se venía realizando desde la Secretaría y solicitaba a su dependencia tener un acercamiento más profundo con el Sindicato de Trabajadores. Y cierro con esto, lo que dijo Gloria Uribe, la única mujer a propósito allí en el Consejo, ¿no? Dice, como mujer, abro comillas, como mujer me identifico con su gestión, carisma e identidad por el municipio. Además, ha logrado la recuperación de la maquinaria. Este tema es bien importante. Visitas a las inspecciones y el inventario que está realizando a los bienes e inmuebles de la administración, cierro comillas. Eso dijo la concejal Gloria Uribe. Bueno, se nos fue el tiempo, señores, increíble, 9:30. Por aquí tenemos una grata visita y no voy a pasar sin saludar a nuestra querida y recordada compañera de medios de comunicación, la señorita Marianel Civillota. Hola, Manel, antes de irme, sería grosero si no la saludo al aire. ¿Qué hay? Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes. De verdad, felicitarlos por todo ese proyecto de radio que se está pues direccionando y se está liderando desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Le cuento que efectivamente, pues si Dios nos permite, muy pronto vamos a estar en esta cabina de radio con un programa espectacular para todos ustedes que tiene que ver todo lo que tiene que ver con comunicación para el desarrollo, que por supuesto, profesor Ariel, usted va a estar también ahí. Profesor, eso suena como raro, profesora María Nelsi. Así es, también voy a estar vinculada pues como docente, entonces sí. De verdad que estaremos haciendo un bonito proyecto de comunicación para el desarrollo, y la idea es que con los estudiantes, con la comunidad, que este programa sea de todos, ¿no? De Soacha, sí. Desde la academia, desde la administración municipal también, por supuesto, la comunidad y por supuesto nuestros estudiantes. Bueno, ese es como el abrebocas, María Nelsi, porque cuando tengamos ya absolutamente todo definido, la vamos a tener aquí como invitada y como compañera, pero el adelanto es ese, que María Nelsi, además de desempeñarse allí en la alcaldía municipal, que este año está haciendo un trabajo diferente pero muy bonito, ella va a ser compañera nuestra aquí en Uniminuto, y aquí también, en la cabina de radio, va a ser compañera. Qué rico, de verdad, me alegra muchísimo, y sabe que es así María Nelsi, porque María Nelsi es muy, muy querida, muy, muy apreciada por el gremio de medios de comunicación, eso también hay que decirlo, y ahora qué rico que comparta sus conocimientos, porque María Nelsi acaba de terminar una maestría. Qué rico también que comparta esos conocimientos con los muchachos, con los jóvenes aquí en Uniminuto. Manel, gracias. Qué no, a usted, Ariel, por la invitación, y a todos pues nuestros oyentes, de verdad muy contenta de volver a hacer algo que me encanta, que es la radio, y por supuesto aportarle a un tema que es construcción de ciudadanía, el tema de la educación, el desarrollo, la transformación social que necesita nuestro municipio, sí. Pues sí, estaremos ahí muy pendientes de muchos temas para que todos le aportemos, ¿no?, al desarrollo de nuestro municipio. Jefferson, ¿qué tal si la señorita fuera tímida? Me dijo ahorita, es que no hablo porque soy tímida. Ay, Dios mío, suéltale el micrófono y verá que nos dan las 12 aquí. 9:33, Manel, éxitos de verdad, me alegra. Gracias, y me encanta la radio. Claro que sí. Jeffer, muchas gracias, hombre, como siempre, usted allá, esas manos mágicas y también esa voz que acompaña a primera hora en el primer segmento aquí de Periodismo Público Radio, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, brindándole la mejor información, noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Angie Torres también, ayer, ¿qué le pasó ayer, Angie? Profe, un poco enfermo. Los oyentes protestaron. Esa voz melodiosa y dulce de Angie Torres. ¿Qué pasó? Sobre todo lo dulce. ¿Ah? No, sobre todo no. Eso dicen, yo no sé. No, profe, un poco enferma, la sí. verdad. Pero bueno, recuperadita. Pero ya, ¿sí? Pero hoy ya. Súper okay. Madrugadores, como siempre, para traerles lo mejor de la información. Qué bien. Angie González también, ella nos acompaña aquí también con el desarrollo de la información desde Periodismo Público Radio. Muchas gracias. Y a comer, ¿qué fue lo que dijo? ¿Pastas? Pasta. Ok, rico. Muchas gracias. No, gracias a la mesa y a todos los oyentes. Ok, perfecto. 9:34 minutos. Nosotros mañana, después de las 7:30 de la mañana, con toda la información de Soacha, Cundinamarca y el país. Que tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.